Así que un poco contra esa desaparición simbólica, nada, otra, una especie de aparición simbólica para que López, si se empezaba a convertir en un tema tabú, que luego se confirma con una desaparición nueva simbólica, que es la desaparición de la agenda política, un libro que pudiera traerlo por lo menos a debate entre nosotros.